Todo Rock Nacional, escuchando la música de Los Traidores, Flores en mi tumba, un clásico de clásicos, ¿eh? En Linterna Verde con la historia del rock nacional, escuchando la música de Los Traidores, y ahora se viene otro clásico, a ver si se acuerdan de esto. Cuarteto de Nos, Anda Miopi Juan. Una canción del 80, ¿eh? Con su vida, Radio, ¿no? Sí, escucharemos la 99.9. Interna verde, sí, interna verde. Y comeremos pescado crudo, sí, vivo. Sí, delicioso. A pesar de que todo está oscuro, puedo ver con claridad y atravesar con mi vista el muro que me separa de la sociedad. Y contar cuántas veces se rieron de mí. Estamos en la previa de Linterna Verde. Linterna Verde arranca 20 y 30 horas. Este es el nuevo horario de Linterna Verde, pero a las 20 horas estamos organizándonos, pasando música. Y bueno, arrancamos con rock nacional. Y ahora vamos a hablar un poquito de historia del rock nacional, un pantallazo general. Y tenemos dos entrevistas en vivo. Vamos a estar con Camilo por el tema de las ocupaciones en el SERP, que estaban en plena desocupación en este momento, hace unos minutos. A continuación estaremos con Élica, que es operadora social en el LOE, la otra esquina, en la ciudad de Las Piedras. Es un centro de acompañamiento para personas en situación de calle y consumo problemático. Que también tendremos una entrevista con ella en unos minutos. Quédense por ahí porque el Linterna Verde hoy explota, ¡Estoy loco!

Otra gran banda de los 80, otra gran banda de los 80 que formó parte de esta historia del rock que estamos escuchando hoy. Cero. Ya estamos por sacar la entrevista al aire con Camilo. Vamos a llamar a Camilo. Bueno, amigo, estamos en comunicación directa con Camilo. Camilo está ahí en la ciudad de la costa, está con una situación, los acaban de desalojar ahí al centro estudiantil, ahí para docentes. Hola Camilo, ¿me escuchás? ¿Estás ahí? Sí, escucho, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Bien, bien. Contame, Camilo, ¿cómo es la situación ahí? Y bueno, todo el proceso de lo que fue esta semana, que fue una semana muy muy agitada con respecto a las ocupaciones, ¿no? Bueno, sí, la verdad que ya bastante cansado con todo lo que hemos vivido. Mirá, yo ahora estoy en el al ladito del IFD de la Costa, a unas cuadras. Ajá. Se acaba de desalojar, igual que el resto de los centros. Ajá. Y bueno, se está convocando ahora una asamblea estudiantil ahora para definir las siguientes medidas de lucha, ¿no? Pero ¿cómo es este desalojo? ¿Cómo fue este desalojo? ¿Fue en forma pacífica? ¿Fue con presión? ¿Cómo fue este desalojo? Sí, en general, al menos los desalojos acá en la costa y en Atlántida, que es al centro al que yo pertenezco, han sido pacíficos. Digo, por parte de los estudiantes también se han mostrado siempre predispuestos al desalojo pacífico, así que por suerte no, en ese sentido no hemos tenido que lamentar nada, simplemente un sentimiento muy negativo que nos queda con respecto a las autoridades, de ese sentimiento de una falta de empatía hacia la lucha que estamos dando y de una falta de respeto hacia los reclamos que estamos teniendo, ¿no? Porque bueno, se ha salido a decir a la prensa que se han dado instancias de participación y en realidad nuestra lucha es justamente porque esas instancias no han existido realmente. Hemos hecho muchos reclamos a lo largo de muchas jornadas institucionales que hemos tenido, hemos planteado cosas y nada se ha visto reflejado en los documentos que han seguido bajando directamente desde el CFE y desde ANEP. Ahí está. Bueno, justamente queríamos preguntarte eso, cómo era la situación por qué fueron las ocupaciones, para informar un poco a la gente también y ponerla al tanto, por qué fueron las ocupaciones y justamente la si tuvieron respuesta al respecto, ¿no? Bueno, sí, el eje fundamental, digamos, de las ocupaciones que se ha dado a nivel nacional, ¿no? Porque hemos sido, si no me equivoco, casi 10 centros que hemos estado ocupando al mismo tiempo. Después, bueno, en la medida que nos han ido desalojando, hemos sido como, se han ido ocupando diferentes centros, pero al unísono creo que llegamos a ser 10 centros ocupando. Y nada, la reivindicación fundamental es que se está planteando una reforma educativa desde las autoridades del CODICEN y no se está teniendo en cuenta ningún tipo de participación ni por parte de los colectivos docentes ni estudiantiles de ningún tipo. Nosotros esperamos que una reforma de la magnitud que se está planteando, porque es una reforma estructural, tanto en formación docente como en todos los niveles, en secundaria se está dando una reforma también muy estructural, muy grande, y realmente ha sido simplemente redactada desde el CODICEN y desde las autoridades y comunicada a los centros y a los colectivos. Las instancias que han dado de participación, hemos generado muchos insumos, nos hemos posicionado en contra muchísimos colectivos y no ha habido ningún tipo de respuesta, ni se ha frenado, ni se ha puesto nada por parte de las autoridades como para considerar nuestra situación y nuestros reclamos, ¿no? Hasta ahora han sido como... momentos en que se ha dado como la ilusión de participación, pero sin que se vea reflejado en ningún tipo de documento. Claro, sí. Okay. Así que no fue muy productivo, digamos, todo esto. Bueno, en realidad, lo más productivo que hemos logrado hacer es que, bueno, hemos reflexionado mucho en las instancias de ocupación, no nos hemos quedado quietos. Hemos seguido investigando, un poco indagando en lo que es la malla curricular que se está planteando, en qué significa educación por competencias, como muchas nuevos conceptos que se plantean para el perfil de egreso y hemos fortalecido mucho el movimiento estudiantil también, tanto en cada centro como en los colectivos estudiantiles. Hemos tenido muchas reuniones intergremiales. De hecho, ahora se está en medio de una reunión intergremial con diferentes centros estudiantiles del país, con el objetivo de plantearnos una plataforma reivindicativa clara de cara a una mesa de negociación que nos ha planteado el CFE para mañana. Para la cual también estamos convocando, aprovecho para decirlo, una movilización en frente al CFE a las 4 de la tarde para apoyar a los compañeros que van a estar en esa mesa de negociación. Y consideramos importante estar ahí apoyándolos porque ya han existido estas mesas de negociación y no han dado ningún tipo de resultado. Entonces, nuestra idea es estar ahí apoyándolos y que se sientan respaldados de que, bueno, por más que las autoridades no estén dando respuesta, los colectivos estudiantiles y docentes y de funcionarios vamos a estar ahí, un poco demostrando a las autoridades que tenemos nuestra voz, que tenemos nuestros reclamos y que merecemos ser escuchados, y también comunicando un poco a la sociedad que esto es realmente importante para nosotros. Acá no estamos defendiendo ni puestos de trabajo ni cosas individuales, estamos realmente movilizándonos por una educación pública de calidad y que refleje los intereses de quienes la construimos en el día a día, ¿no? Que somos estudiantes, docentes, egresados y funcionarios. Somos los actores reales de la educación y por eso consideramos que somos quienes tenemos que estar en la primera línea de las propuestas y no realmente un grupo de expertos o de autoridades que se niegan en cierta forma a escucharnos y a tener en cuenta nuestras opiniones, ¿no? Bueno, Camilo, yo creo que, por un lado, buenísimo que se estén moviendo, que estén haciendo, la lucha es parte de esa transformación que es necesaria, y como lo estás planteando, y hacerse escuchar es como el primer paso, y creo que está buenísimo. Espero que puedan llegar a acuerdos, y que sigan adelante con todo esto. Esperemos que pueda mejorar la situación. Bueno, sí, esperamos también nosotros. Nada, no quiero dejar pasar tampoco la oportunidad para agradecerte a vos que te pusiste en contacto para comunicar un poco lo que está pasando. Uh-huh. Agradecer también a otros medios que se han puesto en contacto para escucharnos. Y bueno, y agradecer también a los colectivos que se han acercado a los centros ocupados y que han manifestado su apoyo, que realmente para nosotros ha sido un respaldo el saber que están esos colectivos de docentes, de funcionarios, de estudiantes del liceo que han manifestado su apoyo, y eso a nosotros nos da como esa seguridad de saber que estamos respaldados realmente y que nuestra lucha de alguna forma es compartida y vale la pena, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Genial. Te agradecemos mucho, Camilo. Y bueno, nosotros estamos en un programa de puertas abiertas. ¿Quién no tiene a alguien por ahí que esté estudiando, bueno, docencia o lo que sea que esté vinculado a la enseñanza, ¿no? Entonces creemos que es importante difundir estas cosas, y son cosas que están pasando aquí nomás, aquí cerca, en la costa, y que están pasando también en Montevideo, obviamente, y que afectan a todo el país, afectan a toda la enseñanza en general, y que son súper importantes difundir. Y bueno, ya desde ya estamos con las puertas abiertas para lo que quieran, ¿está, Camilo? Bueno, muchísimas gracias. Estamos en contacto, entonces. Bueno, por la enseñanza, vamos arriba, ¿eh? Abrazo grande. Dale, vamos arriba. Gracias. Y abrazo. Bueno, impecable ahí la participación de Camilo. Y vamos a un temita, a otro temita de Cero, una banda que a mí personalmente me gusta mucho, y se lo vamos a dedicar a Camilo, justamente, que como agradecimiento por comunicarse con nosotros, que a lo primero estaba un poco en duda, Camilo, si se comunicaba o no, pero se animó, y este tema va para él, se llama No Cambies. Con toda la fuerza. Va para él y para todos los que se movieron ahí, los que se están moviendo por la enseñanza. Sonando todo el rock, Linterna Verde, pégate a la radio. Quédense pegaditos, que se viene un personaje en vivo al aire que va a llamar por teléfono, que se van a morir de risa. Estaba los que tienen la suerte de tener habilidad en sus manos y crear cosas hermosas. El artesano fabrica un mundo a su voluntad. Toma en su mano la arcilla y lo comienza a moldear. Otros con ramas y alambres una corona armarán. Coronarán a la reina que es de albahaca y de cristal. Estábamos escuchando la música de la abuela Coca, ahí el Negro Brown, con toda la polenta, el artesano, el tema del artesano. Estamos con una llamadita al aire, pero no sabemos quién es, tenemos que tratar de descifrarlo, a ver si todos hacemos silencio y escuchamos a ver la voz que va a hablar en este momento, a ver, ¿quién habla ahí? ¡Smoker! ¿Quién? ¡Smoker! ¡Sí! ¡Por fin se nos dio! ¡Se nos dio! ¡Qué grande! ¿Cómo está todo por ahí? ¡Ustedes tienen mi precioso! ¡Lo estoy buscando, maldito Toby! ¡No los rompanos! ¿Quién lo tiene, Hugo? ¿Lo tenés vos? ¿Lo qué? El precioso. Ah, el precioso. ¡Fua! El anillo. Ni idea, querido. Ustedes son unos hobbies malos, malditos hobbies. ¡Los mataré! Ah, somos hobby, eso sí, seguro. Re hobby, re jodido. Hobbies rockeros. ¿Cómo le decía? Me gusta mucho la radio, la estoy escuchando. ¡Es preciosa! ¡Sí, preciosa! Ah, bueno, me alegro. ¿Tuviste por la comarca vos? ¿Tuviste? Esos hobbies no me quieren. No me quieren, esos malos nos golpean. Ahí está, claro. Sí, muy sí. Bravo. Muy maltratado, ¿no? El ambiente. Pasaron cosas. Sí, ellos nos tocan, nos manosean, nos golpean, nos humillan. No, es mi golpe, es mi golpe, es mi golpe, es bueno, es malo. Va para ahí. Bueno, Esmigol, agradecemos acá al personaje, un aplauso, por un favor. Un aplauso, sí, la verdad. El amigo sí. Sandro de... Sandro de América. Sandro era América. Un amigo... Un amigacho. De fierro. Gracias, hermano. Vamos a la radio, ¿viste? Gracias, hermano. Indio. Me imagino, estoy seguro que tenés algún otro personaje bajo la manga, pero lo vamos a dejar para otro momento, ¿verdad? No, lo que tengo es un jabalí que está herido de la pata. ¿Nunca escuchaste un jabalí herido de la pata? ¿Jabalí? Yo lo tengo escuchado. ¿Cómo? Es muy bueno el jabalí. ¿Un jabalí? A ver, ¿cómo eso? Ahí está. Impresionante. Wow. No es changa. Sandro, pero eso es carnea. O sí es changa. Impresionante, Sandro, muy bueno. Vamos arriba, Sandro. Un abrazo, hermano. Saludos. Aguante la gente de Santa Rosa. Ahí va para ellos esta canción. Saludos para toda la gente. Va para ellos esta canción, mirá. Vamos arriba, Sandro, hermano. Va para usted esta. Vamos arriba. Tu alrededor, reconoces dónde estás. Este mundo se enfermó y es por tanta impunidad. Venga alguien al rescate, que el galante planeta errante está desorbitado. Hoy pensamos que ya es suficiente. Decí dónde creciste vos. El ritmo del barrio nos marcó. El ritmo del barrio. Somos socios en este presente. Presente. En este presente vos y yo. Busca, busca, busca, busca, busca. Busca, busca tu destino. Crea, crea. Bueno, tenemos. Bueno, el Sandro, un crack, Sandro, Sandro. Aprovecho para mandar un saludito a Dale. Pablo Barreto, el Juan de Santa Rosa. Un hermano, un primo. Legendario. Legendario. Ahí va. Juan el Tromburán. Yo le quiero mandar un saludo, pero directo a Silvana. No sé si estás por ahí, Silvana. Bueno, un saludito por ahí también. Un saludo a los Barra, a los Gurises. Saludo para Dani. Bueno, saludito para Frida, que se me jodó la gatita. Y para todo lo de Santa. Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa Rosa. La vida no me dejes más solo. Ah, Santa Soledad. Es un hecho. Ah, Santa Soledad. Levántate y pelea por tus derechos. Pensamos que ya es suficiente. El ritmo del barrio nos marcó. Somos socios en este presente. En este presente vos y yo. Busca, busca tu destino. Crea, crea tu camino. El que espera ya no desespera. Desespera el que no sabe esperar. Pero ahora es el turno del bueno. Es el malo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Saludo para Juan Lacalle. Lacalle. Al cuartel de bomberos de Juan Lacalle. Saludo. De Juan Lacalle. Juan Lacalle. Algo así. Ah, Juan Lacalle. O Juan Lacalle. Bueno, a ver qué tenemos por acá. Bueno. Vamos a sacar una llamadita ahora. Quédense quietitos ahí, quédense quietitos. Santa Soledad. Que en esta vida no me dejes más solo. Ah, todo lugar y a toda hora, el ritmo del barrio. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. La música de la Triple Nelson sonando aquí en Linterna Verde. Y estamos con una llamada. Y estamos con una llamada. Con una llamada. Estamos con una llamada. De Silvana. De Silvana no. ¿Cómo era? Pará. Acá no hay durante ni después. Deja, deja, no me lo repitas más. No. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar. El baile del año terminó. Los restos del roto corazón. La música de la Triple Nelson sonando, que estamos acoplando acá porque estamos al mango, realmente los volúmenes están al mango. Estamos a... Tenemos una llamada al aire, a ver, ¿quién habla por ahí? A ver, hola. A todo favor. Hola, hola, querido. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién habla ahí? ¿Cómo estás, querido? Te habla María José, María José Fina. ¿Cómo están ustedes? Ah, ¿cómo estás? Sorprendido. Me esperaba otra... Divino. Esperaba otra voz, esperaba, no sé, otra... pero ¿cómo entraste? Ay, ¿cómo entraste en la línea vos acá? No sé. A mí me llamaron, me dijeron que tenía una llamada de Costa Azul, me dijo Marta. Marta es mi empleada. Y me llamó y me dijo, patrona, tiene una llamada de Costa Azul. ¿Ustedes están en la Costa Azul de California? No, en la Costa Azul de Rocha. Ah, en Costa Azul en Rocha. ¿Y Rocha dónde queda? Para el este. Para el este, para el este. No hay problema. Si estoy hablando con gente de California, yo no tengo problema, ¿viste? Yo lo que no quiero hablar es con latinos. A mí eso es lo que no me gusta, ¿viste? Claro. No. Buenas noches, María. No, acá somos, mira, mi amigo acá, sí. Por ejemplo, te lo describo. Mira, loco, es pelado. Sí. Está, no tiene pelo. Pelado. No usa barba, bueno, nada. Ta. O sea, ojos bien azules. Bien azules. Divino. Bien gringo. Bien, exacto. Bien ta, gringo. Ta. Bien eso. Hello. Es mi target. Es mi target. Es con la gente que hablo yo, ¿viste? Oye. Porque yo... Sí, pará, yo sí, a mí la gente, sí, me gusta linda la gente. Ah, bueno. It's beautiful. Sí. It's beautiful people. No, entonces conmigo beautiful no, people. Yo soy beautiful people, sí, sí. Oh, yes. Beautiful people. Oh, yes. Yo soy morocho, bastante tiznado por el sol. De laburo. Pero te queda bien. Bueno, está. Bueno, está. Lo que pasa que la gente que vive en la costa tiene eso. La gente que vive en la costa se dora, ¿viste? Sí. Sí, yo también. A mí me ha pasado eso. Escúchame, ¿cómo te llamas tú, querido? Yo, Alfonso. Sí. Alfonso. Me suena a algo, ¿vos sabés? Y no me doy cuenta que... iPhone. Ay, ¿te suena? Me vino como la imagen de... Bueno, no, está... Qué horrible, qué horrible. ¿Y ustedes a qué se dedican, queridos? ¿Por qué me llamaban o por qué lo llamé yo? Porque saben que yo estoy consultando al psiquiatra porque tengo un problemita. Tengo un toc-toc. ¿Quién es? Ah, ay, wow. Qué bien. Wow. Sí, tengo un pequeño toc-toc. Pero es chiquito. No sé, no es muy grave todavía. No, por suerte no. Un toc-tocito. Es un toc-tocito, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc. Una cosa así, ¿viste? No es un toc, toc. ¿Qué me querés que le haga? Casi insignificante. Seguro. Les quería preguntar una... ¿Les puedo hacer una pregunta? Diga. El tema este de la pandemia, ¿se puede seguir usando como excusa para cosas que uno no hace, por ejemplo, o ya se terminó la excusa de la pandemia para todo? Porque no, vieron que hubo un momento en el que vos a todo el mundo le contestabas, yo después de la pandemia como que desconecté. Entonces, te justificaba de un montón de cosas. ¿Sigue la primicia o todavía no? Seguimos. Seguimos en franquicia por pandemia. ¿Sí? Excelente. Mirá, yo ya divino, divino. Le perdí el hilo a la pandemia. Está, porque yo estaba, viste, yo hace mucho que no voy a la peluquería y como que me ha empezado a crecer como un vello debajo de la nariz y no sabía si me lo depilo, digo, capaz que me lo depilo, y si no veo a nadie y sigo acá guardada en casa, ¿para qué me lo depilo? ¿El tapabocas? Entonces, ¿el tapabocas juega? Tiene razón. Ay, gracias. Lo que pasa es que creí que ya no se usaba. No sé, veo a la gente tan libre ahora de nuevo. Qué horrible, qué horrible. No se cuidan. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse, por supuesto. Los unes a los otros. ¿Cómo me dijo, perdón? ¿Cómo me dijo? Los unes a los otros, María, ¿no? A los otros. A los otros. Los unes a los otros. A los... Les unes a les otres. Viste mal hablado. Eso. Viste mal hablado. Les unes a les otros. No. Sí, a mí pregúntenme porque sí, yo ahora adopté todos esos términos como digamos feministas porque me encanta el violeta. O sea, el violeta me va con un montón de ropa que yo tengo, ¿viste? Con el crema queda re bien. El violet. Sí. El violet. Violet, sí, ese. Bueno. Bueno, escuchen una cosa, escuchen querida, una cosa. ¿Te gusta la triple Nelson? ¿Qué quiere decir eso? Ah, es como una Big Mac, pero triple. Algo así. Me encanta. Nelson tres veces. Tres Nelson, imagínate. Me encanta. Acá Marta, que es mi empleada, me dice que pasen siglo. ¿Qué es siglo? Que pase el siglo. Bueno, dale. Siglo, dice Marta acá. Bueno, no sé. Vamos a hacerle caso. Que pase un siglo, no sé. Que pase un siglo. Bueno. Un siglo pasará. Que pase un siglo. Ponele. Tiene que pasar un siglo. Yo lo llamo dentro de 100 años, entonces, de nuevo. Y sí, María. Acá unos mensajitos al aire. María José. Fina. Bueno. O María José. Divino. Me encanta. María José, fina. María José China. María José. Fina. Fina. Ay, perdón, porque me estoy tratando con el psiquiatra y a veces se me va un poquito. Pero vuelvo. Estamos entre amigos igual. Gracias, querida. Divino. Me encanta, un abrazo grande. Mirá que todo que... siga divino ahí en California. Mirá, me encanta. Dice que hay algunos temitas ahí, que la papa está un poco caliente. Y el boñato también, ¿eh? Aproveche que la papa está barata. Dios mío. Bueno, qué bien. Cuiden las ollas, gurice. Que sea rock, querida. Que sea rock, que sea rock. De acá al estrellato. Vamos arriba. Un abrazo, los quiero. No sé quiénes son, pero si son mis fans, los quiero. Y claro, por algo llamamos. Por algo yo sabía. Ay, gracias. Este tema me siento re contenta. Correte, Marta, anda para allá, Marta, no es para vos esto. Ay, Dios, qué cosa con Marta. Hasta luego. Sí, es una pesada. Por eso te pido una vez más. Tómatelo con tranquilidad. Puede ser ayer, nunca después. Pero tu amor, dame alguna vez. Pero tu amor, dame alguna vez. Dale gas. Recordando recordando, mal compañera de viaje, la soledad. Estamos al aire, gente, estamos acá, estamos en Linterna Verde, estamos escuchando de todo un poco, porque acá hoy es el especial de Rock Nacional. Pueden pedir todo lo referido al Rock Nacional, todo lo que quieran de Rock Nacional. Es el momento ahora, el momento de pedir. Es ahora, tico. Un saludito para Juli y para Sabrina. No están solos. No están solos, no están solos. No están solos. La soledad. ¿Quién no escuchó este tema de La Trampa, no? ¿Alguna vez? No, muy escuchado, la verdad. La Trampa, otra gran banda del rock nacional, un poco más nueva ya, 90, 90 y pico. Sí. Y bueno, hasta hoy en día La Trampa sigue en la vuelta, otra parte de la historia del rock. Y estamos con Élica, del otro lado del teléfono, estamos con Élica, que nos va a hablar de algunas cositas referidas al tema de la situación en calle de mucha gente y de situaciones también de consumo problemático que conduce a, ¿sí?, a internaciones y diferentes cuestiones que tienen que ver políticamente también, ¿no? Sí. O sea, podría abarcar muchísimo, pero primero quiero presentarla. Élica, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Eli. ¿Te escucha? Te escuchamos perfecto. Hola. Te escuchamos, Bárbara. Bueno, qué difícil es salir después del personaje de María José Fina. Sí, es bravo. Es bravo. Sí, sí, sí. ¿Quién surfea ahí? Bueno, no. Bueno, lo felicito, che, por la radio. Impresionante. Bueno, gracias, Celia. Gracias. Bueno, Eli es mi hermana. Bueno. Ah, para que nos, ahora sí. Bueno, Elika es mi hermana. Ahí está. Le mando un gran abrazo, bueno, a la familia mía que está en Santa Rosa también. Y está, y por eso esta noche nos estamos comunicando con ella, porque justamente trabaja en un refugio, se podría decir, en Las Piedras. Y bueno, y preguntarle más que nada cómo está la situación ahora en la calle, o con la gente, si se permite ayudar, o bueno, cómo se maneja, ¿no? Si se entiende la pregunta. Sí, sí, claro. No, está bueno porque realmente mañana es el Día Internacional de las Personas en Situación de Calle. Sí, mañana es el día, mañana es... Y nada, mañana es 19. Viernes 19. 19 sí. De agosto. Claro. Sí. Ok. Y nada, también se va a hacer una concentración ahí en la Intendencia con el colectivo Ni Todo Está Perdido, que siempre están haciendo... intervenciones y leen proclamas y eso, está muy bueno. Y bueno, está. ¿Qué más que hablar hoy sobre eso, no? Sí. Yo soy operadora social en un centro, no es un refugio, quiero aclarar. Es un centro de... Ahí va. Centro de acompañamiento para personas en situación de calle y con consumo problemático de drogas. Ahí está. Y hace 3 años que está en la ciudad de Las Piedras. Está financiado. Es un centro que... ¿Cómo está financiado? Es por la Intendencia de Canelones y la Junta Departamental de Drogas. Ahí va. Impecable. Esos son los que más que nada ponen... Sí, la logística y todo. Ahí está. Eli, lo que remarcabas recién de que no es un refugio, sí, es porque no se puede quedar a dormir la gente. ¿Cómo se maneja? Ahí va, eso mismo. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, la otra esquina en sí es LOE, ¿no? Sí. La sigla es LOE, el nombre es La Otra Esquina. Se tomó más que nada para hacer eso, ¿no? Que sea la otra esquina diferente. Sí, sí, cruzar la calle. Donde paran y los... Ahí va. Exacto, ahí va. Muy bueno. Bueno, hace 3 años que existe el centro. Es pionero, empezó como piloto y está. Fue evolucionando. En realidad es el único que había, que abrieron ahora hace poco. Este gobierno replicó, por suerte. Ahí va. Sí. Otro centro en Montevideo parecido. Qué bueno. Y bueno, está. Nosotros estamos con la atención de los participantes de las 9 de la mañana. Wow. Yo entro antes, estoy un rato antes para arreglar algunas cosas y eso. Sí, sí. Se abren las puertas a las 9, ellos entran, se bañan, comen, toman algo calentito, comen un desayuno, como tiene que ser. Qué bueno. Y nada, después tenemos actividades, sí. Hacemos talleres, percusión, huerta, todo lo que ellos puedan también hacer. Sí, sí. Como también hay de deporte. Para familiarizar. Y bueno, después es un equipo que somos más o menos como... Exacto. Es como una... Como que están en familia, Sí. Comemos todos juntos. Una hermandad. Ahora están... Claro. Estamos... Es como una hermandad para que se... Como que se sientan que está... que contención, ¿no? Lo que se merece cada persona. No, obvio, sí. La dignidad más que nada, ¿no? Ahí está, qué lindo lo que decía Eli. Bueno, y Tai, ya te digo, tienen esa rutina que están hasta las 5 de la tarde, es el baño, desayuno, almuerzo, la merienda, y Tai, todas esas actividades que te iba nombrando. Uh-huh. El equipo somos como 8, 10 de la parte del equipo. Tenemos una coordinadora y después nosotros que somos operadores sociales, tenemos psicólogas, y bueno, nosotros estamos ahí en realidad para todo lo que ellos precisen, en el sentido de que también tenemos una trabajadora social que se encarga también de hacer currículum, la parte de documentos, que eso es súper importante, sí, porque claro, la mayoría llegan y no tienen nada, sin cédula, nada, claro. Inserción laboral. ¿Qué tarea compleja la que hacen? No, sí. Aparte es que también es como una rehabilitación que se hace, también que se maneja, porque se le da contención. También estamos con el dispositivo de Ciudadela, no sé si alguna vez escucharon, no, que también es una contención psicológica y tienen psiquiatras. Ah, mirá qué bueno. Ahí se derivan con medicación y también la internación, ¿no? Sí, se le hace un seguimiento. Exacto. Qué bueno. Buenísimo. Muy completo. Y verdad, bueno, de eso se trata el centro, la otra esquina, que es diurno, ¿no? Uh-huh. Bueno, está, y después en las piedras, después se abren refugios que son de contingencia, se le dice, que ahí es Mides. Ahí va. De contingencia quiere decir que se abren en invierno. Claro. Y más nocturnos. Y esos son nocturnos ahí, esos son refugios que es Mides. Uh-huh. Y nada, y casi toda la población que tenemos en el día, ¿no? Hubo una situación hace poco de una persona que murió en la puerta de un refugio. En Canelones no se ha registrado, en Montevideo, no sé que se haya... En Montevideo. Ah, sí. Sí, un caso que salió muy famoso, salió en todos lados. Sí, no, sí. En Canelones, por suerte, no ha pasado, aunque está jodido, realmente claro, es algo que no muestran en los medios y en la tele de que está jodido. Haces dos cuadras y encontrás a 10 personas durmiendo en la calle. ¿De qué manera, de qué manera la gente puede colaborar con ustedes, puede acercarle alguna ayuda, contribuir a la causa, no sé, como quieran llamarlo? Está bueno que dejes un contacto, un teléfono, como para que alguien que quiera donar algo, porque esto me imagino que necesitan ayuda también, ¿no? ¿Es bienvenida la ayuda? Sí, en realidad, como está realmente financiado por la Junta Departamental y la Intendencia, lo que sí, a veces nosotros no damos abasto con el tema de la ropa, ¿no? Ellos a veces llueve, se mojan, nos viene alguien nuevo y la ropa para nosotros, calzado, es fundamental. Eso sería de una gran ayuda. En realidad, después lo otro tienen todo, porque desde el jabón hasta el shampoo, hasta la máquina de afeitar, se le da todo. Claro. Pero estaría bueno, eso en sí de ropa y calzado vendría muy bien. Uh-huh. Claro. Bueno, buenísimo. Entonces, por ahí, los que quieran colaborar, pasar el número si querés. Y... yo ahora de memoria no me acuerdo, pero yo se los paso y, okay, y nada. Lo compartimos cualquier cosa en el grupo. Buenísimo. Élica, te agradecemos pila. No, al contrario, y los felicito, y está bueno de que se difunda todo esto, y que a veces, es como ya te decía, no sale realmente reflejado la situación de las personas que están en calle, y no porque tengan consumo, sino que es impresionante que hace más personas en situación, y mujeres también. Sí. Ahí donde estamos nosotros tenemos, ahora abrieron uno ahí de conciencia, que es de mujeres, más que nada porque nada, se veía que también cada vez iba aumentando más el tema de las mujeres en situación de calle. Claro. Y que es preocupante también. Y sí, está muy bueno eso. Entonces está. Bueno, Eli, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, muy bueno lo que decís, impresionante. Y bueno, gracias por el tiempo tuyo. Okay. Muchas gracias, Élica. Un abrazo, hermanita. Te quiero mucho. Bueno. Estamos a las órdenes, cualquier cosa, dale. Ay, no, dejar este mensaje de que nada, que la calle no es para vivir ni tampoco para morir. Claro. Qué bien. Perfecto. Qué bien. Muchas gracias, Élica. Vamos arriba, lo felicito. Vamos arriba, muchas vamos arriba. Muchas gracias por el tiempo, Eli. Saludos a la familia. No, dale. Chau, igualmente. Nos vemos, hermana. Qué grande la vamos Eli. Vamos con otro tema clásico del rock. A ver si lo conocen, a ver si se acuerdan. Y agradecemos mucho a Élica. Y bueno, vamos arriba. Vamos arriba. Vamos a rockear. Este lo pedían hoy, ¿eh? Es inútil pedir que te quedes a dormir, ¿para qué insistir? Yo sé que vos preferís el aliento de un guarda de bondi grasiento o de mierda una vieja que te arranca la oreja con tal de sacarte el asiento. Es un hecho que todavía no apareció el tipo recio que dé con tu precio y te saque de la vía. Mejor me fumo un rocket como Sonny Crockett. Te voy el alto y te digo manos arriba, güey. ¿A dónde crees que ibas? Si aquí está la ley. No, no, no puede ser el hombre nuclear si todavía no tenés celular. Como el manco de Lepanto, no soy un santo y sé que si me caigo no me levanto. Qué pavada extrañar tu frazada y tu careta de catcher desacomodada. Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Yo no soy mejor que Charlie Brown, tengo algo peor que el síndrome de Down. Abanico una, dos, tres piñatas, me poncho solo y de forma barata, como el bueno de Stephen Hawking. Sé que tengo mi vida arreglada, y aunque él tiene ruedas, eso no le sirve para nada, ya que nunca la tiene parada. Estoy duro como una tabla, duro como un tipo que no habla, duro como pija de preso, eso es espeso. Sabes que no podés parar un tren con tus huesos, te hace queso, es al pedo emigrar, es igual, cualquier lugar, parece fácil rimar palabras que... Bueno, como lo prometido es deuda, Linterna Verde está pasando rock nacional y rock de todo tipo. Hay para todos los gustos y se va poniendo más picante, se viene Chopper. Y te clavo en el asta hasta decir basta. Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Se viene Guatusi. ¿Qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? ¿Conoce usted Caramelos Ácidos de Guatusi? ¿Conoce la canción Caramelos Ácidos de Guatusi? ¿Usted la conoce? Sí. Bueno, yo no sé si la gente la conoce. Vamos a hacer una pausa acá y quiero invitarlos a escuchar Guatusi, una gran banda, pero gran banda, que tiene un tema. Vamos por parte, dijo Jack. Guatusi, Caramelos Ácidos. Quiero a mi amigo Nelson más cerquita a mí. Muy buenas tardes, estimable público pasajero que viaja en este colectivo. Por intermedio estoy ofreciendo los caramelos de mí. Lo de mí alimenta, lo de mí con guaco, lo de mí con limón y lo de mí con caritol. Los candelastra, cuanto más lo chupan, miren lo gastan, la delastra. Los crocantes de maní, lo nuevo café con leche, lo de dulce leche, hermoso. De la positiva y la vaquita loca, sin guampa o con guampa, como ustedes quieran. Los que harán menos mentolito, las pastillas, corte y la mentolito. Tengo las pastillas shake, mentolo, carito, naranja, limón, ananá, lima y ácida de fruta. Los caramelos de coco, los de anís y los ácidos de frutilla. Y los gajos. Caramelos ácidos. Lo de dulce leche. Caramelos ácidos. Cremoso. Caramelos ácidos. Los golosos. Caramelos. Muy buenas tardes, estimable público pasajero que viaja en este colectivo. Por no ofender a nadie, estoy vendiendo hoy los nuevos chupa chupa. Gusto a coca, chocolate, dulce leche, crema base, pasta base, o como le guste a ustedes. Los nuevos Zabalimenta y el Zabalón. El nuevo Zabalín de café con leche. Los cafés bonitos y los cafés largos. Los gajitos de limón y naranja. Hay gajitos abiertos. envuelto, desenvuelto, dietético, azúcar. Tienen que buscar este tema los que no vieron. Por lo menos la foto de Guatusi, ¿no? La foto de Guatusi ahí en el botón. Y está con... hombre, mano de muleta. Tienen que buscar Guatusi, banda uruguaya. Una banda que merece ser escuchada, ¿eh? Guatusi era más digamos más moderno. Vamos un poco más para atrás ahora y vamos con Chopper. Es un poco más viejo. Tema viejo, ¿eh? No puede ser feliz con la muerte aquí sin saber qué hacer. Yo nací aquí, sometido aquí, enterrado aquí en la tumba. Puede ser feliz con la muerte aquí sin saber qué carajo hacer. Yo nací aquí, sometido aquí, enterrado aquí en la tumba. No puede ser feliz con la muerte aquí, la patria fascista. Historia va una mentira más. Artigas no en el Uruguay. Puede ser feliz con la muerte aquí, la patria fascista. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, Chopper? Chopper. ¿Tuvo su época de Chopper? Sí, tuve su época. Claro, fui Chopero. ¿Y después quién vino después de Chopper? Rey Toro. Vamos a poner algo después de Rey Toro, pero ahora vamos con algo de... Dígalo. Vamos a poner otro tema de Guatusi. ¿Te gustó? Efectivamente. Destornillado, para mí, el mejor tema. Estoy desencajado, estoy desorbitado, estoy desacreditado. Yo voy, igual yo voy. Yo voy, yo voy. Corrió un elefante y yo voy dando vueltas en este circo como un pájaro. Maldición, otro día como ayer. Sentado frente a la televisión, mutación es mi estado natural, peligroso para el que se quiera colgar, y mentí sobre todo lo que hay, ya no supe lo que iba a pasar, hoy llevé mi cabeza a volar. Y pedí que de ahí ya no me baje más que hoy, más que ayer, más que dos, más que vos y vos. ¿Quién sos para venir a hablar de comprensión? Si me escupiste la jeta más de una vez, de vez en cuando te acordaste de mi ser. Y es que hoy estoy y hoy me voy, hoy me quedo, qué sé yo, si al final existir es morir al revés. Otra vez le hice caso al corazón y la razón no la ve ni por decreto de Dios. Y

de toda la situación que está pasando la enseñanza en este momento, el tema de las ocupaciones, que bueno, ellos fueron desocupados hoy, aparentemente todas las ocupaciones fueron en actividad pacífica, mediante diálogo y bueno, con presencia policial, como se vio en los videos que nos mandaron. Y bueno, Camilo nos contó por ahí, de parte de la ciudad de la costa, cómo venía la situación. Y bueno, y mañana tienen la juntada ellos ahí en la costa y están convocando a la gente. Es importante apoyar esto, porque es importante para todos. Dice que no quiere hablar, quiere escuchar. Dice que no quiere ser, quiere intentar. Dice que no quiere oír, quiere patear. Dice que no quiere estar, quiere arrancar. Dice no quiere reír, quiere llorar. Dice no quiere saltar, quiere volar. Si no pierde la cabeza no puede soñar. Si no escupe su demencia no puede bajar. Si no encuentra la manera se va a destruir. Si no va en su colgadera se quiere morir. Dice que no quiere dar, quiere robar. Dice que no quiere odiar, quiere matar. Dice no querer dormir, quiere roncar. Dice no querer sufrir, quiere soltar. De nada sirve si no quiere, si no va a tratar. Pero no importa si convence a los demás. Llegó su hora y no le vale solo discutir. Ahora te muerde y solo la quiere pudrir. Dice que no quiere entrar, quiere zafar. Dice que no quiere echar, quiere voltear. Dice no querer crear. Aunque parece que reina la calma, clama tu alma la serenidad. Y enérgicamente tienes que entender que el templo del alma lo cubre tu piel. Templo el alma, alegra el corazón. Templo el alma, cantando esta canción. Sigue la mística dando mil vueltas y la energía abriendo las puertas de tu amor. No ciegues tu vida, tu cuerpo que es un templo, mi bien. Dale de lo mejor, dale que tú puedes hacerlo. Ananana, ananana. Templo el alma, alegro el corazón. Alegro el corazón. Templo el alma, cantando esta canción. Templo el alma, alegro el corazón. Alegro el corazón. Templo el alma, cantando esta canción. Lo intento, mil y una caigo. Como dice el refrán, haz lo que digo y no lo que bailo. Me paso la vida corriendo sin ninguna explicación. Y darle sentido a mi vida es lo que grita el corazón. Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo hoy. Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo vos. Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo hoy. Dámelo, dámelo, dámelo. Lleva, querido, ¿cómo lleva la música? ¿Qué le parece? Sí, yo estoy entretenido, colgado. ¿Conoció la banda NN Ópera usted? No, la verdad que no. ¿Usted conoció la banda NN Ópera? Es que acá, banda uruguaya, NN Ópera.

venga, arrímese. Se abandona este loco, no hay quien lo controle. ¿Cómo anda? ¿Sí? ¿Bien usted? ¿Todo tranquilo? Bueno, está, llegó la gente. Sentido común, justo. Qué grande la gente de sentido común acá. Lo que nosotros no tenemos, no hay caso, no podemos, no, lo intentamos. No se escucha, pero estamos con la gente que el que más sentido tiene es Andrés. Bueno, nosotros vamos haciendo la despedida, nos tenemos que ir. Como siempre acá, en familia, siempre con la compañía de la radio, los que están por ahí, los que estuvieron, aguantaron todo el programa, gente, vamos arriba. Salió el álbum de figuritas del Mundial Qatar 2022. Qué tema que no hablamos. Vamos arriba los niños y los niñes. De a de veras. Saludos a mi madre, Carmencita. Saludo a Carmen. Bueno, y nos vamos con un tema que todo el mundo conoce, todo el mundo lo escuchó alguna vez. Fue mutando y bueno, hoy por hoy sigue existiendo. Y es una banda que surge de las cenizas de otras bandas y que se va gestando y va formando esto que es el candombe de la aduana. Por el miedo te sale mal. Que no ladre, se va el nombre con el viento. Nada espera, ni un momento. Los vapores de la aduana, la basura ciudadana, los pedazos de una noche, los amores, los reproches, y voy haciendo.